Tengo a Vero McLennan, ¿eh? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Vero? Feliz día. Bueno, gracias. Igualmente, Cintia, feliz día. Periodismo Bien, con acá perspectiva andamos. vegana. Sí, un periodismo con perspectiva antiespecista, un periodismo que va en contramano de las mayorías, pero que bueno, que va creciendo desde el pie, como dice Alfredo Zitarrosa, ¿no? Como todas las grandes transformaciones sociales que se van gestando durante mucho tiempo y que en el momento en el que no se han logrado parecen como situaciones absurdas, ¿no? Pero si repasamos la historia, así como hoy puede llegar a ser muy absurdo para muchas personas esto de luchar y de hacer un periodismo que ponga en agenda la vida de los animales no humanos como un derecho por el cual hay que pelear, en otros momentos habían otras circunstancias que también parecían tan ridículas como le puede resultar a la gente en el día de hoy, ¿no? En la actualidad. Así que eso no debería detenernos, fundamentalmente porque el hecho de que las cosas siempre se hayan hecho de alguna manera no significa que eso sea lo mejor. Y obviamente que el veganismo es algo que les hace muy bien a los animales no humanos porque estaríamos respetando sus vidas, sus derechos, pero también tiene repercusiones notables en cuanto a la vida de las personas humanas y también de nuestro planeta y del ambiente. Es decir, hay un montón de cosas por las cuales está ampliamente justificada esta pelea que desde el periodismo antiespecista llevo adelante. Así que, bueno, en el Día del Periodista y de la Periodista y de les periodistas, vamos a hablar un poquito de esta transformación social. Que se siente que va leudando, ¿no? Desde las bases de una sociedad que está integrada por personas que vamos experimentando desde nuestra individualidad una necesidad de obedecer a esa voz interior que grita cada vez con mayor fuerza por la importancia que tiene el respeto hacia la vida de las diferentes especies. Y las sumas de esas transformaciones individuales que van avanzando son las que en definitiva logran a lo largo de un camino una transformación social, ¿no? Que, bueno, parece que cada vez estuviera un poquito menos lejana. Y el capitalismo, que es el sistema que contiene a la sociedad en la que vivimos, está empezando a oír que esa demanda crece, ¿no? Está empezando a notar ese crecimiento. Que son el crecimiento de la demanda, ¿no? Que son los términos en los que se maneja el capitalismo, por oferta y por demanda. Entonces, por esa razón está siendo cada vez un poco más fácil, un poco más común, habitual encontrar productos elaborados sin explotación animal en las góndolas. Pero es importante que desde el veganismo no olvidemos que esto, que es un posicionamiento ético, político, filosófico, por el respeto a los derechos subjetivos de los animales no humanos, también necesita incluir un cuestionamiento a las formas de producción capitalista, porque si no, nos estaríamos como quedando a la mitad de esa revolución que queremos y por la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, las transformaciones individuales tienen una relevante importancia. Esa característica de proceso personal hace que sin proponernoslo a veces logremos escapar de la producción masiva. Entonces, hay cocineras, cocineros que operan así como alquimistas veganizadores de la comida que tradicionalmente se elabora a partir del sacrificio de otras vidas. Y bueno, se logran alcanzar sabores similares al queso, a la carne, a la leche, a otros productos que son de origen animal. Y que esos son los sabores con los cuales hemos sido educados y de los que llegamos a gustar, ¿no es cierto? Solamente expandiendo nuestra empatía podemos poner en cuestionamiento, abandonar ese privilegio de que nos está permitida la explotación de los animales no humanos, abandonarlo, ponerlo en cuestionamiento y entender que el placer de un sabor nunca debería ser más importante que la vida de nadie. Entonces, junto a eso debemos pensar en la forma en la que obtenemos esos reemplazos de alimentos, ¿no? Por plantas, frutas, verduras, cereales, semillas que nos ofrece la tierra. ¿De qué manera producimos esos alimentos? Este es un paso que debemos dar dentro de esa transformación social que estamos buscando. como para completar, como para profundizar y como para siempre pedirnos un poco más, ¿no? Y no quedarnos solamente en esto de, bueno, yo me alimento a base de plantas, bueno, yo no financio la explotación animal, bueno, pero soy un individuo que forma parte de una sociedad que está contenida por un sistema que va a contramano de todo lo que estoy diciendo. Entonces, mis estrategias de lucha no se pueden quedar solamente en mi cocina y en lo que yo hago conmigo. Obviamente que es importante, pero tenemos que tener la capacidad de entender que las transformaciones son colectivas, que formamos parte de un movimiento, ¿no? Entonces, así como los alquimistas de la cocina transforman la explotación animal en alimentos de origen vegetal que son deliciosos, las industrias del capitalismo también están en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Y hay, esto está hablando de un crecimiento del movimiento vegano, porque nos facilitan alcanzar esos productos en las góndolas, en los almacenes, pero no tenemos que perder el norte y tenemos que recordar que nada es más sabroso y probablemente más saludable que lo que elaboremos en nuestra propia cocina o en las cocinas de quienes manualmente lo hacen en sus casas de forma artesanal y no sobre una cinta de producción, ¿no? Porque esas elaboraciones industriales necesitan recorrer grandes distancias de traslado, entonces eso implica uso de combustibles, uso de conservantes, porque desde el momento en que es elaborado hasta que es consumido pasa un montón de tiempo, entonces empiezan a haber aditivos que, está bien, es un alimento de origen vegetal en la que no hay sufrimiento animal, pero estamos incurriendo en otras o montones de cosas que hacen al sistema de producción capitalista y que nuevamente nos vuelven a enfermar a partir de otras cosas. El packaging, por ejemplo, el uso de plásticos a mansalva para vendernos, un morrón que está fuera de época, que viene de otro lado, que viajó en camión, ¿no? Que viene con una bandeja, con un tergopol, bueno, digamos, esas cosas está bien. Vos decís, bueno, es mucho para pensar. Bueno, cada quien estará atravesando su proceso de lucha por todo esto. A lo mejor para algunas personas esto es mucho y simplemente están evaluando a ver qué hago, si respeto o no respeto la vida de alguien más, en una cuestión de surgimiento de la idea. Pero bueno, acá hablamos, tratamos de hablar sobre veganismo, sobre antiespecismo, en todos los niveles de expansión de esa ética a la que estamos apuntando, ¿no? Y hemos hablado también muchas veces en esta columna sobre la interseccionalidad en el veganismo. La lucha contra las formas de producción que maltratan a nuestro planeta no pueden quedar relegadas en esa militancia. Es decir, simplemente, comprar una hamburguesa veggie a la misma empresa que aniquila vacas termina engordando las arcas de la misma empresa que no tiene entre sus prioridades el respeto hacia los animales no humanos. Está buscando exclusivamente, como dijimos, hacer más dinero. Entonces, la máxima ambición a la que podemos aspirar es que las empresas entiendan que pueden hacer dinero sin matar animales, estaría bueno, es un objetivo, pero no debería ser la máxima ambición. Deberemos siempre tratar de apuntar a un poco más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo compramos? Bueno, la verdad es que está bueno comprarlo para que se sepa también que existe la demanda. Lo que por ahí podemos poner en una balanza es decir, ¿cuánto es lo que yo compro de productos elaborados? ¿Son excepciones dentro de mis hábitos? Porque el hábito, la verdad, que de cocinar los propios alimentos, de cultivar nuestras propias cosas, debería ser como el hábito en el cual deberíamos estar educados. El Estado debería educar en ese sentido, en los hogares deberíamos educar en ese sentido, ¿no? Pero quien se está encargando de nuestra educación desde siempre es el capitalismo. Pero el capitalismo lo que hace es ver a las personas como consumidores. Entonces, es una forma de atentar con nuestra real identidad, que somos animales humanos, con toda nuestra complejidad, que no nos pueden reducir a simplemente consumidores. Y si vemos que eso está pasando, tenemos que entender que es algo peligroso. Entonces, educarnos en el beneficio de alimentarnos de plantas que cosechamos o que compramos en una huerta libre de agrotóxicos, debería ser lo que se enseña en cada hogar, en cada aula, alimentarnos sin matar a nadie, sin hacer sufrir a nadie y demás. Pero bueno, mucho de todo este cambio debe provenir de escuchar esa voz interior, hacer el proceso individual transformador, saber que muchas personas estamos atravesando el mismo proceso y que sin darnos cuenta estamos siendo parte de esa transformación masiva hacia la que apuntamos, un cambio cultural y a nivel social y planetario, ¿no? El tema es que mientras estamos en la ola a veces es difícil ver la profundidad del mar, pero ahí estamos, surfeando por fuera de la matrix especista. Así que bueno, un saludo grande y muchísimas gracias por la escucha. Hasta luego, hasta el miércoles que viene. Miércoles que viene. Sí, muy bien. Chao, chao, sí.